Unidad 6, actividad 1. ¿Qué aplicaciones tienen los podcasts en la enseñanza de idiomas? 1. Analiza las ventajas y las desventajas que le ves a esta herramienta 2.0. Ventajas. Descargarlos y poderlos escuchar en cualquier momento. Se pueden desarrollar a la vez destrezas orales y escritas. Se emplea el número de personas que reciben la información. Por ejemplo, personas ciegas pueden escuchar algo que anteriormente estaba solamente escrito. Es una forma muy cómoda y entretenida de practicar idiomas. Desventajas. A la hora de practicar un idioma, no tienes el apoyo visual que ayuda a interpretar parte del mensaje. Necesitas una serie de programas para poder crear tus podcasts. 2. Intenta definir qué es un podcast para ti. Son archivos de audio que puedes colgar en internet y puedes compartirlos. 3. Elabora una lista de las posibles aplicaciones de los podcasts en una clase de idiomas. Piensa cómo podrías utilizarlo en tus clases. Crear y grabar programas de radio que abarquen diferentes tópicos. Grabar diálogos u otras cosas como obras de teatro en las que los alumnos actúen. Realizar canciones, rimas y trabalenguas por parte de los alumnos. Llevar a cabo ejercicios de pronunciación, fonética y entonación.